Oigo el latir de tu corazón y al estar aquí yo puedo sentir tu calor. Y al estar aquí, yo puedo sentir tu calor. Es tu presencia, Padre, la que cambia todas las cosas. Tú alumbras mi oscuridad y me haces volver a creer. Tú permitiste que me acercara a ti. Rasgaste el velo de separación. Abriste tu corazón y por eso puedo ahora acercarme. Yo escucho el latir de tu corazón. Escucho tu voz que me dice: te amo. Y yo respondo a ti, Padre. Y yo te digo también: te amo. Te amo, Padre. Padre mío.